Señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición. ¿Sabés qué número? ¿Qué es esto? No, ni sé dónde estamos ahora. El podcast encerrado afuera. Ah, y será el 50. Bueno, nada, 50 es un número para celebrar. ¿Cómo vamos a...? No, pará, 52. Ah, para puta. No, me equivoqué. ¿Y qué es que es el loco en la lotería? Ese es los sueños. Ese es el 22. Y el... 50. Ah, cierto que hubo una serie de polka. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Vale. ¿52 qué es? El buscavidas. ¿El buscavidas? No sé, qué sé yo. Esa la serie de polka. La gata que come aceitunas, me parece. ¡Hola! Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Decíamos, esto es el podcast encerrado. Vamos a hablar un poco de las cosas que hemos visto y vamos a tener una tendencia a hablar de las que nos gustaron, que son mucho menos que las que hemos visto, ¿no? Así es. Venimos... ¿Cómo empezamos el año? Bien, muy pum para arriba. Venimos de hacer un programa de radio. Sí, sí. Desde Ushuaia, J. Pérez y yo. Y Javier Díez como corresponsal, colaborador lejano desde Buenos Aires, haciendo las tropelías del podcast, pero en una radio. Sí. Así que hay muchos temas de actualidad que ya tocamos hace un mes en ese programa. Que si no escucharon, tienen que buscarlo en los archivos de Encerrados Afuera. O está también en las plataformas digitales que tienen podcasts. Está en todos lados. Está por todos lados, no jodan. Se llama Sin Dormir Hasta Todo el Win, búsquenlo. Exactamente. Así que como ahí hablamos de algo como por ejemplo, Licorice Pizza, no vamos a hablar acá, ¿no? ¿O sí? Sí, hablemos de un poquito. Bueno, pero un poquito en ese programa... Licorice. Hablé yo de Licorice Pizza, pues ustedes no lo habían visto. Ahora les toca hablar ahora ustedes. Lo vimos todos, sí. Ahora les toca hablar a ustedes. A ver qué opinan. Bueno, empecemos por ahí. Si estaban de acuerdo. Qué mierda de película. Bueno, estaban de acuerdo con qué larga que era, qué larga el pedo. ¿Estaban de acuerdo con mi entusiasmo? Sí, bastante. Yo sí. Sí. Sí. Y no tanto. Bueno. Me parece que es una peli que está buenísima. Es una película que hay que ver. Es una película que está buenísima. Llega a unas alturas inusitadas. Sí. Pero también tiene sus cositas flojitas. Bueno. Que no son pocas, tampoco son muchas y tampoco son tan flojas, pero termina siendo como más despareja de lo ¿cuáles son las flojas? Jack Holden, bueno, que es todo el personaje de Sean Penn. Las flojas son desperdiciar a Sean Penn, desperdiciar a Tom Waits. Lo del Bradley Cooper me gusta, pero desperdiciar a Tom Waits como nunca jamás en la vida lo desperdiciaron. Pero o sea, ¿qué más podía hacer Tom Le das Waits? Minutos, no importa, pero dale más diálogo, dale un personaje. Sí, dale. Digo, hace algo. No, bueno, a ver. Va por otro lado de la película, no para que se luzca a Tom Waits. Bueno, entonces pone a otra persona. No pongas a Tom Waits. ¿Por qué pones a Tom Waits? Porque lo obtenés a mano, porque lo podés usar. Solamente por eso. Lo ponen porque está para gente que quieren que ganen nominaciones al Oscar, boludo. No. Si no, bueno. ¿En serio pensás eso? ¿Y vos pensás que esta película no tiene planteo de tenemos que apuntar? ¿Vos pensás que no? Sí, yo pienso que no. Cuánta inocencia, me encanta. Bueno. La inocencia del... Es una película que está pensada para un contexto. Poner a Bradley Cooper en un personaje así, histriónico. Poner pero a los personajes de Puerto Manzanas son así muchos. De toda su Bueno, me parece... A ver, me parece que Licorice Pizza, una de las cosas que tiene buenísimas es que utiliza muy bien la cara conocida de muchos personajes secundarios o terciarios, gente que ha actuado en otras películas, que las has visto en series, en televisión y qué sé yo. Pienso en La Mujer de la Castinera, pienso en El Dueño del Restaurante Japonés, pienso en dos o tres personajes así, que son caras conocidas, que no es la primera vez que las ves, y que hace que brillen. Ahora, si vas a llamar a un actor para interpretar, además un actor, y qué sé yo, que busques nombres, ¿no es un poco llamativo? Dentro de una estructura donde el juego es que nadie sea conocido, salvo estos tres nombres. No hay un... Pero justamente para hacer apuntemos como un, no, al Oscar. El apuntemos al Oscar sería si yo pongo a dos actores, a Anthony Hopkins, y, o sea, no sé, o a dos chicos. No, pero los papeles protagónicos. En vez de poner a dos desconocidos, no, bueno, si uso parte, a dos... Bueno, pero es que es parte, justamente, es parte de la concepción de la película. Esto va en contra de la concepción de la película. Yo con mi descreimiento general de la humanidad, imagínate con el cine, y no pienso que esta película está pensada para el Oscar. O sea, yo sé que todo está pensado para hacer guita, todo, yo sé que no se hace nada por el arte, pero yo igual no llego a pensar que Paul Thomas Anderson hace una película cada 5 años pensando en el Oscar. No lo creo. Yo no creo que la película esté hecho. Yo creo, y fue lo que dije de entrada, que la inclusión de algunos nombres tiene intencionalidad supera. No, porque aparte es un tono muy corrido de lo. O sea, es un tono totalmente. De hecho, que te puede llegar a molestar, como a mí me molesta Bradley Cooper, como me molesta John Penn, como me molesta Tom Waits, pero a mí no me gustan, pero entiendo que en la película funcionan. Esa saturación de tono dentro de esa película la entiendo. A mí no me gustan, y es lo que me molesta de la película, pero la entiendo, ¿me entiendo? Y yo no creo que alguien busque eso para pretensión de ganar ningún premio. O sea, justamente está haciendo un ruido, ¿entendés? Como si está como chirriando. No la veo como Oscar, es como, ¿qué es esto acá? Bradley Cooper me dan ganas de pegar una patada en el orto y tirarlo del camión. Pero y a John Penn también. Para mí son dos cosas distintas. Por un lado, Bradley Cooper, que me parece que está súper bien, porque hace eso, sí. Y es lo que buscan, es que vos lo quieras patearle el culo, sí. Y lo odies. Y está muy bien en ese personaje. Me parece que es brillante su último diálogo y su salida de cámara. O sea, cuando desaparece de la historia, me parece que ahí está, eso es lo que se buscaba. Ahora, por otro lado, a Sean Penn, todo lo de Sean Penn podría ser totalmente escindido de la película. Yo entiendo que eso es un homenaje, no leí nada igual, pero eso es Breezy de Clint Eastwood. Y no hay inocencia, eligió a alguien para interpretar a un pseudo William Holden, claro. Que por quizás parecido lo llamó a Sean Penn. Sí. Probablemente sea eso. Ahora, todo lo que dice, la secuencia, me parece que es muy interesante en su primera parte, en la primera locación en que aparece ese personaje, sin contar mucho spoiler, pero después me parece que se pierde un poco. La película empieza como una especie de edificación. Y esa parte es como una, no sé, como unos ladrillos que le ponen como. Toda la película es ladrillos. Claro, o sea, eso es como. Eso puede estar o no. Como toda pueden estar o no otras cosas. ¿Entendés? Toda la película puede estar o no. Por eso me parece. Y ahí es donde digo que tiene estos altibajos. Porque hay secuencias que le restan más que le suman. Pero a mí en la estructura general me parece que funciona. Pero lo que te digo, yo coincido, creo, más con vos a nivel puntual, que a mí me molestan esas cosas. Pero me parece que a nivel general le funciona. Como eso es lo que hace que la película sea una estructura despareja, impredecible. Ese tipo de cosas que vos decís, esto no está tan bueno, esto me hace ruido, me está molestando. Se va y arranca para otro lado, pero lo que arranca viene después de otro ladrillo. Entonces, esa estructura medio deforme es lo que a mí hace que la película me entusiasme. Es una película despareja, imperfecta. Sí, sí. Y por esas cosas que hasta no me gustan mucho, me hace pensar en esa película impredecible, despareja, imperfecta. Y me gusta que sea así. Me gusta que sea una película que no sé qué vi. ¿Por qué? Y yo que la vi 3 veces, en la tercera estaba prestando mucha atención a las transiciones de cada cosa. Porque hay momentos que decís, ¿cómo llegué acá? ¿Esto qué? ¿Pasó un día? ¿Pasó 2 días? ¿Qué fue? ¿A la mañana? ¿A la anterior? ¿Esto es a la tarde? Y eso es muy, muy raro. La edición de esa película es muy rara. Y yo, a mí me cuesta pensar que está mal editada. Digo, justamente, está tan bien pensada, es tan jugada, que te puede, te marea, te sorprende. Me refiero a jugada. Vos sos programado un festival, pero pensá en las películas de mierda que se estrenan. No, dale. A ver. Hablemos del cine comercial. Pero eso digo, cuando decís jugado, esto no es jugado. Bueno, no hables de Drive My Car. Es elíptica. No, es una cosa que salta de una historia a otra o te cierra, es como algo episódico y cambia de episodio de manera azarosa. Pero tiene un tono que todo el tiempo vas saltando y que está sostenido, está atravesado y sostenido por los dos personajes principales. Y después tiene picos rarísimos la película. Y tiene cortes y escenas que pasan en otra que no es normal ver en una película esa. No es normal de ver en una película hecha por un director de primera línea, estrenada en la sala de cine. Al ponerlo como algo totalmente nuevo, o sea, el otro día ves la de Guillermo del Toro y es un caramelito así, medio oscurito, redondito, que parece hecho con todos los algoritmos que se te ocurran, y venís de ver o Scream, que no la vi, o no sé, cualquier poronga que se estrene, del Hombre Araña, que no, debe ser espectacular, pero no la vi, y viene esto, y yo decís, ¿qué es esto? Ay, menos mal que se estrena, boludo. O sea, menos mal, agradezcamos que se estrena esta cosa demencial y que Paul Thomas Anderson quiere seguir jugando a filmar, digo. O sea, qué sí, sé yo, podría que se aleje un poco de todo su la anterior, su mirada apocalíptica, que es la que viene ejercitando. Eso, claro, hacía tres películas que venía con un nivel de oscuridad. Cuetazo. Y de hecho la anterior, películas cuetazo. A mí me gusta más la anterior que esta, me parece una película brillante. La anterior es Phantom Thread. Me parece el hilo fantasma. Increíble, me gusta más que esta. Pero es más redondita, es más lineal, es como tiene esta cosa de que arranca abajo y termina muy arriba, como Petróleo Sangriento, pero a otro nivel. Y esto de acá explotó todo. Y encima hizo como una cosa más luminosa, linda de ver, los personajes encantadores, una historia medio romántica. No sé si decís comedia, porque a mí no me hizo reír mucho, pero es como otra cosa. No sé, a mí yo tengo que agradecerle a alguien que haga una película así. Me pasa eso, tipo, menos mal, flaco, que hiciste esto. Yo me preguntaba, la fui a ver con Luis, coincido con esto, que es una película interesante, súper interesante que se haya hecho y que se estrene, y que me parece que le da vitalidad a la experiencia de ir al cine, en un momento en el que hacía falta darle un poco de aire a las salas. Creo que Spider-Man va en ese sentido, para otro lado, por supuesto, pero me parece, a mí me gustó mucho Spider-Man. Pero independientemente de todo, me preguntaba también una cosa cuando salí, y es, no hay nadie que esté hablando, me adelanto porque sé que me van a decir pero o sea, sé por qué, ¿no? Pero no hay nadie que esté hablando de hoy. ¿Cómo de hoy? No hay películas así, y el cine argentino ni te que cuento. Te levanten, que te den frescura, que se desarrollen hoy. Y bueno, porque todo lo que estamos viendo son películas, sí, porque es un bajón, ya sé. Claro. Pero digo, es muy llamativo. En su momento, películas como esta, que es está ubicada en los 70s y transcurre en los 70s la ficción de Licorice Pizza, pero en los 70s se hacían películas que se desarrollaban en los 70s, sí, bueno, y tenían épocas. Alegría. En los 80, no, todas las épocas no, a partir de los 2000 empezó a bajar eso. Y en 2010 en adelante, salvo, creo que lo único que sí hay y brilla y está muy presente es la ironía, el cinismo, todo lo que es mala leche. Sí, el malalechismo del mirar el día de hoy, ¿no? O sea, desde el drama a la comedia, o desde la acción, o desde no hay películas celebracionales que utilicen las redes, que utilicen esto, que digamos, que estén estancadas en y que sean necesariamente de hoy. Y está pasando esto, que tiene que ver también con la edad de los cineastas y qué sé yo, obviamente, que hay una mirada retro que impera. Para nosotros, el cine de los 70s es quizá el último cine de avanzada, si se quiere, ¿no? Sí, moderno, ponele, qué sé yo. Con ideas más mainstream, salvaje, más hablemos sacado, siempre de del esto, cine del narrativo norteamericano. Sí, claro. Tarantino vuelve a eso en Once Upon a Time in Hollywood, una película que es muy cercana, muy cercana, a Licorice Pizza. Para mí sí. En espíritu, en ideas, en búsqueda. Hasta en colores, si querés. Y hasta también en esta cosa episódica. Sí. De saltar de acá para allá, cambiar de humor, ir a un personaje, a otro, y qué sé yo, y ajustarse al humor de cada personaje. En Licorice Pizza me parece que lo que hace Paul Thomas Anderson es sobre todo seguirla a ella, y creo que la película es seguirla a ella todo el tiempo, seguir los humores de ella, seguir el... De repente la película se pone seria, sí, y cuando se pone seria, ella es porque ella se pone seria, se pone política porque ella se pone política. Cuando digo, hay una cosa de seguir al personaje femenino que es brillante, que es Alana, ¿no? Alana Haim, que es de la familia de músicas Haim, el trío de hermanas, y que se merecía nominación al Oscar, sí, sin lugar a duda, no la tuvo. Alana, sí. Igual hay que decir que las nominaciones al Oscar, salvo la de Nicole Kidman, que es un piloto automático, para todos, ¿no? La película de Sorkin, sobre los Ricardos, sobre... Uy, cierto, la vi. I Love Lucy y toda esa movida. Digo, salvo ese que... el resto también son nominaciones que hasta son esperables y esperadas. Pero la de ella, dejar de lado a ella, es un problema para mí. A mí me llama la atención, yo no estoy muy al tanto de las nominaciones, salvo solamente vi las películas, el resto no sé, no tengo presente. O sea, creo que si lo vi no lo recuerdo, pero que no haya sido nominada ella me pareció un... Sí, tampoco él, que es el hijo de Philip Seymour Hoffman. Que también está muy bien, que está súper bien. Ella la rompe. Pero ella es la película. Sí. En un principio parece que él es la película, y claramente la película es ella todo el tiempo. Increíble todo lo que hace esa chica. Y es genial para un debut, para los dos debuts. Pero bueno, la película sí es algo que hay que ver preferentemente en cine. Sí. Si quedan funciones. Sí, ahora con las nominaciones al Oscar, está nominada a mejor película. Yo creo que se va a sostener un poquito más. Vale mucho la pena. Y pasa a ser una de las favoritas del Oscar. ¿Sí? Desde mi lado, digo. Ah, el mío es la favorita. No vi Drive My Car, claro, pero mucho. Para mí la favorita, la película del año pasado, es Drive My Car, que me parece una puta obra maestra. No la vi. Tampoco vi la de Spielberg, así que... No. Y no vi la de Spielberg, exactamente. Claro, que son como... Esas tres son como las grandes películas, ¿no? Sí. Drive My Car, ojalá gane todos los premios del mundo, porque me parece genial. No creo que suceda, pero... Nada, súper alegre. Esas son las películas por las que vamos a hinchar. Sí. Yo ya estoy hinchando. Igual sería espectacular que Drive My Car se estrene. No creo que pase, pero sería espectacular. La va a estrenar Mubi. No sé si se va a estrenar en cines. Es una película que en cine no pude. O sea, formó parte de la programación del Festival de Mar del Plata. Vi un poco en sala, no podía quedarme a verla entera y lo lamenté muchísimo porque, no sé, vi el comienzo y el final y es... ¡Ay, qué película! Pero bueno, volviendo a Licorice Pizza. Cerrando ya con Licorice Pizza. Le damos la bienvenida total y absoluta. Jota, no te dejamos hablar. Va, en realidad no metiste bocadillo. Está bien, yo les estaba escuchando. Tenés 20 minutos ahora, son mis 20 minutos para hablar de la película. Minutos. No tengo mucho para agregar en esta discusión. Creo que estoy más cerca de Javi. Pero pará, estamos haciendo lo mismo. No escuchaste, bro. No, volviendo al tema de... Arrancamos como desfasados, pero nos fuimos encontrando. Sí, pero volviendo al comienzo de la discusión. Yo lo entiendo a él y él me entiende a mí, así que quedamos iguales. Bueno. Empatamos entonces. Sí. No, pero para mí está muy bien que esté Tom Waits. Podría estar un poquito más. No me banqué a Sean Penn. Nadie se bancó a Sean Penn. Yo creo que ni John Penn se lo bancó. No me llegaron a arruinar la película, digamos. No, pero era un momento en el que... Son dos segundos. Era un momento un poco incómodo que decía, bueno, ojalá que pase rápido esto, que hasta llegué a pensar, ojalá que a ella no le pase nada. Ya eso es muy lindo, boludo. El momento en el que... Cuando se cae de la moto y el flaco va corriendo, el único que le importa lo que le pasó a ella es a él, que va corriendo y van todos con el boludo del personaje de John Penn. Ese momento es hermoso. O sea que para mí, yo pensaba que toda esa mierda, toda esa cosa pesada y densa, se armó solo para que él vaya a ver qué le pasó a ella que se cayó de la moto. Sí, solo para eso. En realidad vamos a si hablamos del asunto, hablemos del asunto. Para mí hay una cuestión masturbatoria acerca de lo que él habla, lo que él está citando. Claro, hay que seguir, lo que dice el personaje de Sean Penn, ¿no? Tiene un monólogo que yo no tengo idea de dónde es ni quiero buscarlo, pero seguramente es una cosa de ¿es de dónde es? Es eso, de una película. ¿De qué película? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, nada, es como... Bueno, vamos a... Ah, bueno, de los puentes de Tocorí debe ser. No sé si es de esa o si es una especie de es un símil. No sé si es exactamente de la película, pero es como que sí, es la idea. Saca de una película así. Bueno, nada. Hay una cosa ahí, dale. El numerito de Sean Penn. Es el numerito. No, es el numerito del director que pone a Sean Penn a interpretar ese personaje. Sí. Eso es lo que digo. Sí. Esa es mi molestia inicial. Es un numerito del director que está bien, digo, toda la película es el numerito del director. Yo la vi, la primera vez que la vi me jodió. La segunda también, la tercera también, así que evidentemente Pero a mí me pasé con Bradley Cooper. A mí lo de Bradley Cooper, ya, no sé, ahí no estoy con Pablo. A mí me jode casi, no tanto, pero casi igual que Jean-Paul. Lo que pasa que es lo que decís, hay un histrionismo ahí que no va de acorde a la película. No, y lo de Bradley Cooper, si bien me jode él, pero todo lo que pasa con él es divertido. Y lo de Jean-Paul no. Esto es así, claro. Es que para mí el mejor momento de la película, no voy a ser como vos y spoilear, es todo lo que pasa en el segmento de Bradley Cooper, sí, no con Bradley Cooper, es sino lo que pasa entre ellos. Aparte, aunque él no esté, todo, ¿sabes por qué está bueno? Todo eso que pasa es cine, boludo. Eso es cine. Tensión, humor, todo. Es como estás. Yo creo que. Y voy a una cosa de diría básica, porque. Independientemente de lecturas intelectualoides, de años de crítica de cine y todo eso desarrollado desde que el cine se analiza hoy, qué sé yo, creo que el cine es emoción. El primer contacto que uno tiene con el cine es emoción, claro, con lo que estás viendo y te emocionás. Y en esta secuencia. No se puede creer. Estás hinchando por tus amigos. No, y eso, esa emoción genuina. Que logra la película es cine. Y en el sentido más lúdico desde un lado y más visceral. Más primario. Sí, tipo, que te quedás prendido a la pantalla después de casi 1:40 que termina la película. Sí. Y hay un segundo nivel de eso que es cuando lográs salir un poco de uy, lo que va a pasar, que tiene suspenso, tiene tu peligro, todo lo que quieras. Sí. Y después decís, ¿cómo llegamos acá? ¿Y después qué va a pasar? O sea, eso es lo que me parece increíble de la película. Que a ese nivel, cuando en cualquier película vos ya querías que termine, ya está. Y te, o sea, el chabón te engancha en la hora 40. En la hora 40 decís, ¡wow! No, y después engancha, engancha esa secuencia con la siguiente. Ella mira un costado, ve un afiche y ya pasás a otra película. Sí, ya, por eso se vuelve política la película. Sí, en ese momento se vuelve política. Sí. A esa altura de la película tenés todo un cariz nuevo y esa política lleva una discursiva de género y así, ¿no? Todo una y otra vez. Sí. Hay digamos, un linkeo entre las cosas que está súper bien. Ahora, hay también momentos que se demoran un poco y que decís, ay, dale, no, apúramelo un poquito. No, mira, tenés que verla de vuelta. Yo pensaba lo mismo. Y después de verla, cuando la ves de vuelta, hay escenas cortitas que vos decís, ah, mirá, la transición era esta, que yo la pasé de largo. Y ese ritmo ahí, ese es como un pulso ahí cortito que vos decís, ah, estaba esto, boludo, no me acordaba. Son como pequeñas pausas que están buenísimas. Y la primera vez pasan tanta cosa y vos estás pensando que se te va, ¿viste? Algunos diálogos chiquitos que están ahí. O un viaje en auto, que decís, ¿cómo llegamos acá? Ah, cierto, que se subieron al auto. Lo que pasa es que el tipo no te muestra, te corta todo, no te muestra cuando suben al auto, no te muestra ningún lado. Te muestra cuando ya están hablando con alguien, cuando ya están sentados hablando en el casting, cuando ya están. El tipo corta y arranca y dale. Bueno, pero. Sí, está bien. Es que te veo fascinado con eso. No, boludo, pero. ¿Sabes qué pasa? Tanto vos como yo vemos muchas películas. Y yo veo muchas. No, boludo, yo veo cada mierda, Paul. Perdón. Bueno. O sea, sabés que yo veo cada peor. Ya que sé. Vos. Sub mierda. Yo intento estar al día. Yo vi Licorice Pizza y después vi Matrix 4. Y déjame de joder. Sí, pero te lo buscás. No, bueno, pero es Matrix 4, loco. Es la Lana Wachowski. Se estrena en toda la sala. Pero dale, o sea, está bien. Te puedo decir Matrix 4 como te puedo decir otra, que ahora no, muchas otras. Y dale, viste, déjame entusiasmarme, porque la verdad que lo que hay alrededor, sea un chabón que piensa el cine, y que no es, por más intención que vos le veas de Oscar, yo no la veo, es un chabón que piensa el cine y lo piensa, aunque pifie, aunque sea desparejo, aunque sea deforme, lo piensa. Y si le salió medio mal, vamos a ver la otra. Y eso me encanta, y cuanto más veces la ves, decís, más deforme te parece, y eso más me gusta. Y vuelvo a lo mismo, ayer vi la Guillermo del Toro, que la verdad yo pensé que iba a ser muy mala, la pasé bien, pero al lado de esto, perdón, Guillermo del Toro, pero al lado de esto no tiene nada que hacer, flaco, nada que hacer. No vi la de Kenneth Branagh, no vi Coda, estoy hablando de las películas nominadas. Sí. No tienen nada que hacer. Sí, perdón, tenés que ir a ver Drive My Car. Quiero ver Drive My Car, sí. Bueno, eso fue un poco de lo que dijimos nosotros, pero vos estabas hablando. No tenía nada más que agregar. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más todo lo que dijeron ustedes? ¿Qué más tenés? Yo tengo solo para decir que hace mucho que no grabamos este podcast y contar un poco detrás de bambalinas, que Javier y Jota decían, bueno, hablamos cinco, hagámoslo cortito, que dure 15 minutos, ya llevamos media hora hablando de una sola cosa. Bueno, sí. Esto es lo que pasa cuando nos juntamos a hablar con tiempo y en persona. Ustedes tenían cosas que habían visto. Vos viste un especial. Vi el especial de Aziz Ansari en Netflix. Ahora ves... ¿cómo se llama estas cosas que hacen? ¿Stand-up? Ahora ves stand-up. No, este lo vi porque vi, me crucé en Twitter con un extracto de este especial que me llamó mucho la atención. Me entusiasmó. Eran solamente 40 segundos. Pero eran 40 segundos muy graciosos. Y Aziz Ansari es un tipo que siempre me cayó bien, que vuelve ahora después de la cancelación, de estar cancelado. Le habían cancelado en la época del Me Too. ¿A él lo cancelaron? Perdón, no, una cancelación que tuvo, que fue por un caso de hace unos años, que medio se aquietó y él se retiró de la serie que estaba haciendo, que es Master of None. Exactamente. Que bueno, ya había hecho una segunda temporada y estaba planeándose la tercera y bueno, pasó esto. Se hizo igual la tercera temporada, pero él no participó, al menos no estuvo en cámara. Y ahora volvió con un especial que se llama Aziz Ansari Nightclub Comedian, que está en Netflix. Es muy cortito, dura apenas media hora y... patada de mulo. ¿Cómo? Cortito como patada de mulo. Sí. Básicamente es él hablando durante 25 minutos... En The Comedy Cellar, en un clásico reducto tradicional club de comediantes de Nueva York, si no me equivoco, Louis en la introducción de su serie se mete ahí para en la presentación, ¿no? Sí. Yo pasé por la puerta cuando estaban los carteles de todos los stand-uperos del día. Mira, pues todos los días hay algo, ¿viste? Bueno, lo que registra este especial es una actuación de Ansari. Que fue, aparentemente fue una actuación sorpresa. Ya había terminado el último comediante de esa noche en este boliche, en el que no es muy grande, no entra mucha gente. Lo anuncian, entra, tanto, muestran dos o tres caras del público, así como sorprendidos y maravillados de que... Está vivo. De que aparezca ahí en persona. Y empieza a relatar, así que... cómo se siente estar en Nueva York, cómo se siente después de estar volviendo después de la pandemia. El especial fue grabado en diciembre del año pasado y estrenado en enero de este año. ¿Sí? Fue todo muy rápido. Y lo que hay son muchas bromas acerca de la pandemia, pero muchas de estas bromas tienen algo serio detrás. Te reís, pero después de... al minuto siguiente estás pensando en muertos. ¿De qué me estoy riendo? Claro. En un momento él cuenta que su tío murió de COVID, pero que murió porque había quedado atrapado en el algoritmo equivocado. Estaba metido en las redes sociales, siguiendo a la gente equivocada, no se vacunó, se contagió de COVID, se murió. Entonces, el concepto ese de que estás viviendo en el algoritmo equivocado es lo que me quedó, más allá de 20 chistes que pueden estar buenísimos. Bueno, por eso por ahí es bastante recomendable. Es para tener una visión de este presente tan raro en el que estamos. Así con, que, me deprimí, que, Jota. Bueno, deprimí. Es que te deja así un poco. Te reís, pero. Te reís, pero. Y a la vez pensás, pero ¿qué onda este pibe? Bueno, sacó el foco de sus acusaciones y sus, sí, su cancelación y lo puso. No hizo ningún chiste en los sobre muertos sobre su cancelación. Sí, lo hizo. Que Louis iba más allá y cuando volvió. Lo tengo que ver el de Louis. Tendríamos que hablar en algún momento, bueno, cuando lo veas vos. De no, pero sorry. No, pueden hablar igual. Sorry, los viejos se llaman. No, sorry, de ahora. Este año, de ese, no lo viste, ok. No lo vi entonces. Para el próximo... Pero ya hizo uno anterior que había vuelto. Sí, pero uno medio. Pero el chabón redoblaba la apuesta y decía barbaridades. O sea... Como siempre. Sí. Claro. Ahora salió Sorry. Ah, mira. Que es buenísimo porque no les cago mucho, pero... en algún momento hace como una referencia a cosas del pasado y el atrás de él está el cartel gigante que dice Sorry, Entonces, como dice, bueno, estuve mucho tiempo encerrado, no sé qué, todo el mundo se ríe. Y el chabón señala atrás el cartelito como, sorry. Y esa, claro, esa es la única mención del asunto. Claro. Pero está muy bien el de Louis. La próxima lo hablamos. Bueno. La tienen que ver. Sorry, Louis C.K. Bueno, lo voy a buscar después. Se puede ver en la plataforma de Louis pagándole 5 dolarucos, como todas sus... No. Sí, sí, ahora voy. Bueno, ¿recomendas entonces a Season Sari? Sí, sí, sí, dura media horita nada más y... Y salí llorando. Salí pensando un poco. Bien, bien. Javi. Yo vi, empecé a ver Pam and Tommy. Pam and Tommy es la serie de ficción que lo que hace es recrear todo lo que pasó con el famoso video erótico o porno, erótico, en realidad, porno. Video entre, casero. Video casero entre Pamela Anderson y Tommy Lee, baterista de Motley Crue, sí, que fue como uno de los grandes revuelos de los 90. A mediados de los 90 se conocieron ellos y enseguida filmaron un video casero que lo tenían guardado. No filmaron. Sí. Ellos se casaron. Claro. O sea, se conocieron, tuvieron un romance con mucho ruido en el coso. Y no es que lo filmaron con fines. En la intimidad. Rodaron un video. Filmaron ellos teniendo sexo. No, sí. Y guardaron en una caja fuerte el cassette. O sea, sí, es privado. Sí, sí. Pero bueno, esto no estoy esperando nada, porque todos sabemos la historia de eso. Sí, ¿no? Sí, salió en los diarios. Pero digo, ¿cómo que alguien se lo robó? Todos sí, saben que alguien que trabajaba en la casa, que Tommy Lee lo despidió y él, para vengarse, le robó la caja fuerte. Y adentro de la caja fuerte tenía algo de guita, armas, no sé qué, y un cassette, que cuando lo descubrió, lo quiso comercializar. No le salió bien la historia, ahí sí sería spoilear, porque si bien hay un millón de notas, de hecho, esta serie está basada en un artículo periodístico de una periodista, no sé, de que no me acuerdo, no sé si fue Rolling Stone, creo que no, pero de una revista o de un medio, y a partir de esa nota que describe todo el hecho, sobre todo con el personaje de este electricista carpintero que trabajaba en la casa de Tommy Lee, y a partir de ahí se hace toda esta serie. Pero quizás alguien no sabe la historia y está bueno sorprenderte. Yo, de hecho, no sabía los pormenores alrededor de las intenciones de ese electricista carpintero para comercializar ese video. Yo no sabía. Yo sabía que alguien se lo había robado y que a partir de eso, después todo el mundo conoció... Yo me acuerdo de que se vendían los kioscos. Se editó legalmente en muchos países. Sí. O sea, finalmente ellos terminaron entrando en algún lado de no, y después se pirateó su negocio. Y después se pirateó el internet. Cuando apareció internet a fines de los 90 fue como un boom. Bueno, lo que cuenta, yo vi dos capítulos nada más, recién van por el cuarto. Y es interesante porque el primer capítulo está desde el punto de vista del muchacho que roba el cassette, que es Seth Rogen. Que es productor de la serie. Seth Rogen. No pedí ninguna. Rogen o Rogen. Seth Rogen. Y él es el personaje de este operario que está haciendo. Está armando todo un. No conté nada. Bueno, dale. No empecé a contar la serie. Perdón, dale. No, pero contaste todo lo demás del caso y todo. Pero dije, todo el mundo conoce el caso. Sí, dale, me dijiste dale. Vos. Sí. Pero bueno. Ya, bueno. El primer capítulo es el punto de vista de Seth Rogen y después uno va para atrás, hay un flashback y te cuentan cómo se conocieron Pamela Anderson y Tommy Lee y después sigue, digamos, no sé. Pero es entretenida. ¿Se ríe de los personajes? No, de hecho, para mí se ríe de Tommy Lee y está bien. Tommy Lee era un pelotudo, pero pelotudo a cuadros. El baterista de Motley Crue. ¿Sabes lo que pensaba mientras la miraba? Me está pasando algo que creo que nos pasó a muchos, o nosotros no éramos chicos, pero entiendo que a gente más grande le pasó con los 80. A mí me está pasando ahora con los 90. Me parece una década, pero estéticamente, el 80% espantosa. Pero hay cosas que uno dice, uy, boludo, esto de los 90, qué horrible esto, qué horrible esto, qué horrible. Muchas cosas de los 90 que parecían normales, miradas hoy, no podés creer lo espantosas que son. Todo eso es la cuestión alternativa de los 90, donde Tommy Lee, post Motley Crue, Tommy Lee se va de Motley Crue en el 89, después de Dr. Feelgood, se va y empieza a juntarse con estos tipo de estas bandas de mierda, ¿no? Rockera, lo que después fue el nu metal, todo eso empieza a mezclar como el hip hop con el hardcore, no sé, con el rock, toda una, y cómo se vestían sus amigos de las bandas. Es una cosa espantosa. Y aparte esta cosa del reviente, que sería el post-reviente. Porque uno entiende el reviente de los 80, pero en los 90 ya es como un reviente de un viejo choto, ¿entendés? Que sí. Tommy Lee igual no era un viejo choto, tenía cerca de 40. Pero ya de por sí, en esa época ya era un tipo muy grande. Y lo que representaba Pamela Anderson, que estaba en Baywatch, toda esta cosa inflada de lo que era Hollywood y Malibu y todo ese momento, era todo un espanto. Y lo que tiene la serie es que lo hace quedar como un violento, sacado y pelotudo a Tommy Lee, que es lo que fue toda la vida. Sí. De hecho, está chequeado. Fue en Cana, la cagó a piñas a Pamela Anderson, un nefasto. Y yo creo que es muy, muy cálido con la figura de Pamela Anderson. Eso es lo que creo que la pone un poco en un papel muy de frívola, ¿no? Como muy liviana. Una cosa que es lo que uno piensa que era Pamela Anderson. Pero me parece que, y también por lo que estuve leyendo, lo que hace la serie es cuidar eso. De hecho, parece que la quisieron contactar. Ella no quiso saber nada, no habló con nadie. Pero justamente le quisieron decir, mira, te vamos a cuidar porque vos esto lo sufriste. Y esto, o sea, y nosotros vamos a contar esto. Creo que va por ahí. Todavía no se desarrolló mucho. No sé cuántos capítulos son. Yo vi 2. Hay solo 4 por ahora. Pero está divertido, es como ágil. Y bueno, y esta cuestión de pintura de época, más allá de que uno pueda pensar qué nefasto, qué divertido, qué patético, siempre está bueno. Como no es solamente una cosa de personaje, sino que hay mucho de pintura de época de mediados de los 90 que te agarrás la cabeza. Decís, por Dios, ¿cómo no nos damos cuenta de esto? Los looks de los músicos de Tommy Lee. Sí. Hay una parte animada también, ¿no? No la vi todavía. Ah, ok. Y bueno. Seth Rogen. Y cuando digo una parte. Ah, no, sí. No le voy a contar eso. Claro. Sí, me sorprendió. Bien. Me sorprendió. Bien. Y simpático, divertido. Bien. Sí. Bueno, Pam and Tommy. Pam para hoy. Hambre para mañana. Y tomate para mañana. Pam and Tommy, sí. Que está en Star Plus. Ah, ni idea. Star Plus. Ni idea, yo lo fui a buscar a Liberarte, que todavía tienen. Bueno, yo voy a hablar brevemente de una serie que apareció medio de sorpresa. Sabía que existía un proyecto, pero no que estaba tan ahí de fresquito y que salía tan rápido y de manera tan contundente. Estoy hablando de Reacher. Reacher es un personaje de Jack Reacher, el personaje de Lee Child, el autor de una saga muy grande, 20 libros, no todas novelas, pero casi todas, un poquito más creo que tiene, con el personaje de Jack Reacher. Jack Reacher es un ex soldado que a lo largo de la narración de los distintos episodios vamos viendo los distintos momentos de su vida, él creciendo adolescente, empezando a tener sus primeros planteos morales. De ahí en más, su paso por la fuerza militar y cómo después se transforma él usa la palabra hobo, ¿no? Un vagabundo, en el mejor de los sentidos, que viaja con nada, o sea, muy frugal, viaja alrededor de Estados Unidos, medio buscando un poco el destino y cruzándose con mala suerte, o en realidad nada de eso, con casos policiales todo el tiempo. Entonces es un poco el perfil de Reacher, es un poco el sistema deductivo de Holmes. Es alguien que siempre está leyendo a la gente e interpretando de dónde viene, qué sé yo. Un poco la frialdad del militar y qué sé yo. Un poco los valores morales de este personaje y finalmente lo devastador que es físicamente, porque es un chabón que mide 2 metros y que sabe todas las artes marciales, sabe de química, sabe de esto, de aquello. Es un personaje increíble, Reacher. Vale la pena leer a Reacher, es muy buena la prosa. Lee Child escribe muy bien, son acciones concretas lo que lleva a la narración y es muy entretenido. Saltamos al cine por primera vez con Tom Cruise haciendo Jack Reacher, la primera película. Cierto. De 2, la segunda es olvidable, ahórrense ese mal trago. Yo vi las 2, sí. La primera es maravillosa. La 2 no me la acuerdo, la 1 era muy buena, con Herzog haciendo de villano. La 1 con un Herzog increíble, sí. Que después lo toman en Mandalorian como villano, porque claro. Decís, no puede ser tan bueno como villano este tipo. Bueno, sí. Y además está buenísimo, lo que pasaba era que, y todo el mundo se quejaba, porque Tom Cruise mide 1.50 m, o sea, no es Richard físicamente, ¿no? Más allá de que se maneja brutalmente con las escenas de acción y todo, bueno, para la serie lo que hicieron fue corregir eso. Se buscaron un grandote, a Alan Richardson, que es un tipo que ya estuvo haciendo de superhéroe, tiene como una trayectoria, hizo en algún momento de Aquaman, hizo series. No, Aquaman en la serie de televisión de Smallville. En Smallville hizo de Aquaman. Y Aquaman es coso, boludo, Jason Momoa. Que no sé quién es, yo sí sé que es un grandote, boludo. Jason Momoa, un grandote. Bueno, no importa. Mi nombre es Museo Momoa. Sí. Vamos al Momoa. Alan Rison es este muchacho que, insisto, hizo cosas, protagonizó alguna serie, dirigió una película, inclusive, que escribió y también actúa, pero acá es donde salta arriba, total, absolutamente, haciendo de Richard en una serie que está basada en la primera temporada está basada en Killing Floor, que es la primera novela de Richard. Mm. O sea, empiezan por el comienzo. Y está buenísimo, es Richard que llega a un pueblito y apenas llega lo meten en cana, literalmente a los 3 segundos está preso y dicen, mirá, acá es un pueblito de mierda donde nunca pasa un choto y de repente hay un muerto. Oh. Y se lo endilgan a él y él tiene que demostrar su inocencia y empezar a ver qué onda, qué pasó ahí. Todo es construcción de personajes y construcción de personajes secundarios. Está buenísimo todo ese armado. Y la serie tiene un espíritu muy es un poco barata de confección. Lo suficiente como para sostenerse igual bien. Pero tiene mucho de pulp. A los que les gusta el pulp, creo que esta es una serie que da gusto. Y si bien no es, como me dijo mi amigo Lechuga, me preguntó, ¿tiene algo que ver con Banshee? Desgraciadamente no. Hoy hablaba con nuestro amigo DJ Malhumor, y también indefectiblemente ves Richard y te tira para el lado de Banshee, porque es un poco eso, el desconocido que llega a un pueblo y tiene que accionar con acción. La serie está muy bien, yo la vi de un tirón porque no pude evitarlo. Me dice a mí, sí, me dice a mí, ah, vos sí que tenés tipo, porque veo películas de Robert Altman. Claro. Y se ve Richard entera. Sí, sí, bueno. Pero ¿por qué? Pues me quedo con Richard antes que yo con veo Robert. Popeye Altman. Y vos ves Robert. Sí, Richard. Yo me quedo, pero Popeye, además, justo Popeye. Justo Popeye. En vez de ver Richard, mirá Popeye. Yo, la verdad, la pasé mejor que vos viendo Popeye, te lo aseguro. Bien. Bueno, doctor, mira bien. Esto. Richard está en Amazon, está toda la primera temporada de un saque, que sí. Dura 8 episodios. En algún momento se vuelve un poquito pantanosa la narración, o sea, como que querés que avance un poquito más, pero nunca decae y es buenísimo porque abre un episodio nuevo y ojalá haya más Richard. Hay por ahí un cameo de Lee Child en el último episodio, solo digo eso, no se lo pierdan. Es medio obvio, pero ¿De quién? De Lee Child, el creador de Richard, aparece en el último episodio. Recomiendo esto para los amantes del pulpo, solamente. El pulpo. Sí. El pulpo, ¿no? Y a los que les gustan las cosas de acción y qué sé yo, no está nada mal. Es buenísimo el chabón este peleando y así de héroe estoico. Va muy bien. Vale. Y hay una protagonista femenina que si no te enamoras de ella, no tenés corazón. Lo mismo dije yo de Alana Haim. No tenés corazón si no te enamoras de Alana Haim. Y de él. De... Vos podés enamorarte del que quieras. Por... Christophercito, ¿cómo se llamaba? El hijo de... Hoffman. Christoph. Sí, sí. ¿Christoph se llama? No. No. Brandon. No, Brandon. Hagamos Brandon. Un último error. No sé. O sea, una última data errónea. El pibe Hoffman. Sí. El Hoffmancito. Christoph Hoffman. Leenlo. Bueno, eso. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Ya se aburrieron. ¿No? Hace 2 horas estamos hablando. Buah, ya se aburrieron. No, bueno, no. Tenemos deudas entonces semana que viene. ¿Qué vas a hacer la semana que viene? Semana que viene grabamos un nuevo podcast. No, ni pedo. Ah, bueno, en 15 días. 15 días. 15 días puede ser. Bueno, en 15 días grabamos un nuevo podcast. Vamos a hablar de Sorry, con Louis C.K. ¿Y de qué más vamos a hablar? Tengo ni idea. De las novedades que nos encontramos. Puedo ver otra de Robert Altman, si querés. Sí, por favor. Para la próxima. Sí, mirá otra película. Voy a... Sin alma. Rodada por Altman. Anda a ver Popeye, vas a ver. Sí, uff. Yo la pasé bien. Falta de respeto, Popeye. Bueno. Se revolvía en la tumba. Igual estamos dando una información de la que no hablamos porque está en el otro podcast. No te diste cuenta. No importa, vos sos el que vino a hablar de Altman. Bueno, igual capaz nuestros podcasts son para escuchar seguido. Una si tras no de se otra. Escuchan sí, seguido. Claro. Queda... Capaz miro Yellow Jackets y dale, hablamos de eso. Dale, sí, yo tengo que terminar el primer episodio. Y por ahí, de Euphoria, que es la serie. No, y seguramente. Euphoria... A ver, ¿cuándo son los Oscars de mierda esto? Fin de mes, no, fines del otro mes. Bueno, capaz a esa altura. No, 24, no es 24 de febrero. No, quizás a esa altura vemos algunas de las que. Drive My Car, voy a ver. Upa. Vamos a hablar de Drive My Car. Upa, bueno, vean Drive My Car para la próxima. Y no bueno, sé. Y. Upa. Chao. Chao, hasta la próxima.